caminante. Caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la 1 de la tarde, con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira, por la 102.9 Radio Vox. Auspician caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional en toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llámanos al 4766-5996. Caminar, la gran epopeya. La historia de la humanidad podría escribirse como un entramado de caminos y rutas en busca de gloria o de redención. Caín, el primer fratricida de la historia, tuvo que vagar por la tierra. Fue el castigo divino por haber asesinado a su hermano Abel. El pueblo de Israel pagó su incredulidad y vagó 40 años por el desierto hasta llegar a la tierra prometida. Navidad, el faro inagotable de la vida, tuvo su razón de ser en una pareja que, embarazada ella, obedeció la ley y transitó su gravidez por montañas y desiertos, y que desobedeció la orden del monarca más sanguinario y huyó a Egipto para salvar la vida de su bebé. Huir no tiene buena fama, pero muchas veces es sinónimo de coraje. No cualquiera destruye su casa, quema sus cosechas y anula vitales pozos de agua. Pues de eso se trató el éxodo jujeño, abandonar el pago y escapar a Tucumán, dejando nada en el camino para frenar a los realistas. Roma vertebró la primera globalización de la historia en una red de caminos de 80.000 kilómetros, una infraestructura impresionante que aún hoy beneficia a ciudades y pueblos europeos. ¿Qué decir de la novela de Julio Verne, Miguel Strogoff, el correo del zar que atravesó Siberia para advertir al hermano del monarca Alejandro II de la traición que planeaba el malvado Iván Ogarev? Fueron unos 5.200 kilómetros a caballo, cargados de acechanzas, la misma distancia que hay de Ushuaia a Lima, Perú. ¿Y cómo no sacarse el sombrero ante Thor Heyerdahl, el noruego que navegó 7.000 kilómetros del Océano Pacífico en 101 días, desde Ecuador hasta la Polinesia? Viajó en una balsa hecha con madera y cuerdas, similar a la que usaban los aborígenes precolombinos. La Contiki, pues de ella hablamos, navegó sin otro impulso que las mareas, las corrientes marítimas y el viento. Llegó a destino con sus 5 tripulantes sanos y salvos. Caminar, aunque sea a la vuelta de casa, es una gloria que pone en vereda nuestra hipertensión y colesterol. ¿Cuál es nuestro camino, caminante? Huyo de la vida regalada, de la ambición y la hipocresía, y busco para mi propia gloria la senda más angosta y difícil. ¿Es eso de tonto y mentecato?, se preguntó el hidalgo caballero, que un día dejó su casa en un lugar de La Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme, para caminar como pocos los caminos de este mundo. Pero deja, Diego, que tus sueños sean olas que vienen y van. Yo llego igual, todo siempre se podrá elegir. No me escribas la la pared. Solo quiero estar entre tu piel. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, no vería la razón seguir viviendo sin tu amor. Y hoy que lo que decía vuelvo buscando tu querer. No queda más que viento, no, no queda más que viento. Y si acaso no brillara el sol y quedara yo atrapada aquí, quedara yo atrapada aquí, no vería la razón de seguir viviendo sin tu amor. Escuchábamos Seguir viviendo sin tu amor, de Luis Spinetta, en la voz de Hilda Lizarraza y el acompañamiento de Lito Vitale, su banda y la Camerata Bariloche. Y de esta manera iniciamos Caminante en este sábado 19 de diciembre. Muy buenas tardes, amigos, y ya empezamos este paseo radial de los sábados desde la 1 hasta las 3 por la FM Box. Unas cuadras para recorrer las calles de la ciudad y las del alma. Una hora con opinión, con música, poesía y también historia y un invitado caminador. Hoy tenemos un invitado que nos va a contar la historia de Belén, pero desde el punto de vista de un caminante, de un viajero. ¿Cómo fueron los viajes, los caminos en aquellos años? Bueno, como todos los sábados me acompaña en esta caminata radial número 51, Julio Lloret, el profe de historia, pero ahora vía telefónica, porque no ha podido estar con nosotros. ¿Qué tal, Julio? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, David, Damián y audiencia. Muy bien, un día bastante ventoso, noto acá desde mi casa. Sí, sí, mucho viento. Hay mucho sol también, ¿eh? Así que atención, cuando el que sale hay que cuidarse del sol también. Ajá. Julio, ¿Con qué tema te venís hoy? Hoy voy a completar la columna del sábado pasado. ¿Te acordás que hablábamos del hotel este de la cumbre del doctor Vasallo? Que lo hizo con todo lujo y con mucha extravagancia, ¿no? Sí. Vamos a hablar del segundo dueño de esta propiedad, que fue un austríaco fabricante de armas. Está bien. Esto es en la cumbre, era un castillo, ¿no? Originalmente. Claro, era un castillo mandado a construir por este médico Vasallo, a un arquitecto muy, muy famoso, y después lo dejó en donación al Estado, que al no poder mantenerlo lo fue cediendo, alquilando a distintos propietarios. Bien, aquellos que nos quieran llamar, nuestros oyentes, caminantes, lo pueden hacer al 11-6400-7047 para expresarnos su opinión sobre cualquier tema que les guste y además sobre la consigna de este sábado, que es... ¿Cuál, Julio? La consigna tiene que ver con Navidad, acerca de la Navidad y el tiempo del COVID-19. Sí. ¿Cómo te preparas para esta Navidad? va a ser una Navidad común como otras, va a ser distinta, te vas a dar prioridad a la comida, a las amistades, a la parte espiritual. ¿Qué cambios tenés planificados o no para esta Navidad? Bueno, una pregunta muy interesante en estos tiempos de pandemia y de post-cuarentena, ¿no? Bueno, el número es entonces el 11-6400-7047. Y hablando de cómo celebrar la Navidad, vos, Julio, ¿cómo lo vas a hacer? Tenemos planificado una cena familiar, como hacemos todos los años, pero esta vez pensando en guardar distancia, ¿sí? Y sin tener... es un poco más austero, por lo que hemos planificado, vamos a llevar, viste que en Navidad siempre sobra, es increíble. Sí, sí. Bueno, pero bueno, nos hemos propuesto que no sobre. Está bien, está bien. Bueno, en mi caso yo voy a participar hoy de una ceremonia de las velas que se realiza acá en el barrio, en la esquina de 338 o Constancio Vigil y 382 o la calle Roca. Es una ceremonia que organiza la iglesia del barrio y lo interesante de esto es que se hace al anochecer o a la noche con velas. Todos los participantes tienen una vela y a partir de ahí se hace este acto que es muy simbólico y muy interesante, muy lindo de participar. Y después con mi familia, yo en los últimos años habitualmente estoy con mi hermano, mi cuñada, la familia. Ellos viven en una casa grande, amplia, más que casa es un campo, casi te diría, en una zona rural o semi-rural. Así que ahí estamos cómodos. Generalmente hay buen tiempo, así que comemos afuera. Y bueno, cuidándonos, por supuesto, con el tema de las distancias. ¿Tenés algo para contarnos, Julio, sobre la calle en esta semana? No sé si sobre la calle, sobre el trabajo te quiero contar. Oh, a ver. No, pero muy sencillo el trabajo. Viste que con el tema del COVID... se nos abrieron instancias de comunicación, pero es muy difícil que nuestros estudiantes, que los profesores, los directivos, sí, respeten una instancia de trabajo, ¿no? Los mensajes son permanentes y esta semana pude, por primera vez en el año, experimentar el tema de hacer un corte, simplemente porque reservé un celular para el trabajo. Entonces eso me dio mucha alegría, poder cortar el teléfono a las 17 y no recibir más llamadas, porque vos sabés que los chicos son amplios y son capaces de hacer una pregunta, como ha pasado a las 12 de la noche. Te estamos perdiendo, Julio. Hola, hola. Ahí sí. Bueno, no sé hasta dónde salió, pero bueno, el tema de tener un celular exclusivo para el trabajo y que no invada la privacidad que nosotros hemos decidido preservar. Claro. Bueno, yo tengo varias cosas para hablar sobre la calle. La primera me tocó recién, hace unos pocos minutos viniendo para la radio en Quilmes Oeste, un choque. ¿Te acordás, Julio? Ajá. Que la semana pasada hablábamos con el ingeniero Pons, ¿no? Fabián Pons, sí, correcto. Un especialista en seguridad vial. ¿Y de quién nos hablaba y le preguntábamos nosotros sobre los más riesgosos en el tránsito? Los motociclistas. Los motociclistas. Sí, señor. Bueno, acabo de ver un accidente, está la policía todavía ahí, un 4K de los viejitos y una moto tirada en el piso. No sé en qué va a terminar, cuál es el estado del motociclista, porque sabemos que son los que llevan la peor parte, pero también suelen ser los más imprudentes. Vamos con algunas buenas de la calle. Vos sabés que esta semana y las anteriores estoy empezando a salir a caminar bastante. Y, ah, muy bien. Sí, sí, sí. Vos sabés que me gusta porque, bueno, primero lo necesito por la salud, por cuidarme. Pero además es una actividad sumamente entretenida porque descubrís un montón de cosas, ¿no? Y te ayuda a despejarte, a abrir la cabeza. Sí. Si uno, a veces uno está preocupado, encerrado en sus cosas, en su mundo, en su problema, bueno, salís a caminar y realmente te despejás. Aunque sea por el oxígeno que te entra al aire puro, te despejás, ves gente, ves las casas, cómo la gente resuelve, ¿no? A veces de manera muy sencilla, otro con gran despliegue, los temas de la vivienda, ¿no es cierto? Que la ubicación con respecto al viento, con respecto al sol, las plantas, si le dan mucha importancia, si le dejan que las plantas trepen las paredes. Bueno, hay de todo, ¿no? Si empezás a prestar atención es muy, muy interesante. Bueno, y caminando esta mañana por la avenida Calchaquí, me encontré con un negocio que tiene en exposición en la calle un Ford A, modelo 29. No me digas. Sí, sí, sí, aparte está impecable. Calchaquí, ¿Calchaquí a qué altura, David? Y está, ya te digo, pero está muy cerca de nuestro amigo, el dueño del el kiosco de revistas. Al 22. Sí. Está guay. En Calchaquí al 4400. Y vos sabés que lo estaba mirando, daba vueltas de un lado, del otro. Es chiquito, después pude subirme, es lo más incómodo, pensándolo en lo que es nuestra época, ¿no? Pero estamos hablando de hace casi un siglo de esto, ¿no? Que en su momento fue un paso. Un clásico. Sí, un clásico de los vehículos, de los automotores, ¿no? Así que me quedé con eso pensando y un poco asombrado por cómo aparecen cosas en la calle, ¿no? Si vos caminás la calle, encontrás cosas, te encontrás con gente. Es un ejercicio muy, muy necesario. ¿Tenemos algo más de la calle, Julio? Y bueno, yo comparto con vos el tema de caminar y te agrego algo muy cortito. A mí me gusta caminar a la mañana bien temprano, porque eso me predispone bien al resto del día. Claro. Más o menos de 7:30 a 8:30, camino, vuelvo y ya con el día comenzado con la actividad física. Claro, bien. Horas tan grises, hay otras que no paran de brillar. So this is Christmas, and what have you done? Another year over, and a new one just begun. And so this is Christmas, I hope you have fun. The near and the dear one, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So strong, the rich and the poor ones, the road is so long, and so happy Christmas. Let's hope it's a Pequeños Anunciantes, un espacio para difundir tu emprendimiento o negocio a un costo accesible. Llámanos al 1536-74-1558. Cerveza Golem. ¿Querés tomar cerveza de calidad? Golem, cerveza artesanal. Botellas de 500 centímetros cúbicos, un litro, alquiler de choperas. Ahora, recargas y ventas de Growler. Comunicate con nosotros al 11 6221 3608. Ahora sí, somos Alimento para Mascotas. Todas las marcas de balanceado al mejor precio y entrega sin cargo. En Facebook somos Alimento para Mascotas y en Instagram @aliment para mascotas. El WhatsApp 11 6301 4095. ¿Necesitas ayuda en alguna materia de la escuela? ¿Que te expliquen un tema? Bueno, para alguna previa, ahora ya entramos en la pausa, ¿eh? Búscanos en Facebook, somos Profesores Online de Argentina. Se escribe Profesores Online de Argentina. Y bueno, David, pero el conocimiento no se ve solamente en época de clase. Capaz que quieren aprender en vacaciones y prepararse para el año. Seguramente, le haremos una nota. Sí. ¿Quieres probar el mejor chipá de la zona? Probá Chipá Top. Te lo llevamos a tu casa a la hora del mate. Entregamos en Quilmes Oeste y Solano. Pedidos por WhatsApp al 11 6243 7854. Seguimos en Caminante y todos los que nos quieran escribir, mandar un mensaje de texto o un audio lo pueden hacer al teléfono 15-6400-7047. La consigna de hoy, Julio. La consigna tiene que ver con Navidad. ¿Cómo te preparás para la Navidad este año tan especial de COVID-19? ¿Va a ser una Navidad más austera? ¿Va a ser una Navidad que se preste para la reflexión? ¿O va a ser una Navidad como siempre? Nos puedes mandar el mensaje al WhatsApp 11 6400 7047. Caminos del alma y de los otros. Minutos de gloria con los orfebres de la palabra. Constructores de nuevos mundos. El reloj y la peineta. Autor Henry. Una pareja de campesinos vivían humildemente en su choza. Pero la carencia solo era monetaria. Ellos se amaban tanto, tanto y eran tan felices juntos. Todas las noches, ella se soltaba las trenzas y se peinaba su larga cabellera. Él le daba cuerda a un antiguo reloj que había heredado de su padre para oír el tic-tac y recordarle. Era víspera de Navidad y la esposa fue al pueblo. Buscó y buscó en todas las tiendas un regalo para su amado esposo, hasta que pasó por una joyería y vio una cadena de oro que sería perfecta para el reloj de su amado. Pero era muy cara para ella. Triste, siguió caminando y vio un anuncio en un salón de belleza que decía: se compra pelo. Ella entró y vendió sus largas trenzas. Llegó el día de Navidad e intercambiaron sus regalos. Ella le regaló la cadena y él unas finas peinetas para su cabellera. Pero él había vendido el reloj y ella sus trenzas. Se miraron, se abrazaron y desde entonces comprendieron que lo material no era importante para ellos, sino hacer feliz uno al otro y amarse por el resto de sus vidas. Dicen que viajando se fortalece el corazón, pues andar nuevos caminos te hace olvidar el anterior.

WhatsApp 11-38-66-88-79, Calchaquí 5036, Quilmes Oeste, frente al Perpetuo Socorro. Rubén Trapani, Contador Público Nacional. Atención integral a empresas y monotributistas. Servicios administrativos, contables, laborales e impositivos a nivel nacional, provincial y municipal. Consultas y asesoramientos al 11-3802-8666. Caminos famosos, rutas, calles y puentes que hicieron historia. En la voz de Julio Lloret. Bueno, amigos caminantes, hoy voy a terminar de contar esta historia de este castillo extraño en la ciudad de La Cumbre. No tanto extraño por la arquitectura, sino extraño por sus dueños. Como les dije el sábado pasado, este castillo de 19 habitaciones y gran cantidad de sirvientes fue construido por orden del doctor Vasallo. El doctor Vasallo era de origen muy humilde y al fallecer lo donó a la municipalidad de La Cumbre, que intentó hacerse cargo durante algunos años, pero no lo logró, era muy costoso mantenerlo. Y es aquí que aparece el nuevo dueño, el nuevo propietario, el nuevo inquilino del castillo, que es Fritz Mandl. Es un austríaco que se hizo famoso porque cuando llegó a la Argentina se subió a un Rolls Royce y fue con sus guardaespaldas y ayudantes a depositar en el Banco Central 1000 lingotes de 12,4 kilos cada uno, del más puro oro. Compró mansiones en Mar del Plata, Bariloche, en la zona de Yao Yao y en la avenida Alvear, en el barrio norte del Gran Buenos Aires. Este austríaco Mand era fabricante de armas. Era el fabricante de armas más famoso del mundo y tenía 25.000 empleados en su fábrica de Viena. Pero el problema era que era de origen judío y Hitler le expropió todas sus fábricas, todos sus bienes, y tuvo que pedir ayuda a un amigo que tenía en Italia, que era nada más y nada menos que Benito Mussolini, que pudo interceder ante el Führer para que devolviera parte de sus bienes. Es así que llega a Argentina y se instala en la provincia de Córdoba y se hace cargo del castillo del doctor Vasallo y lo mantiene durante algunos años hasta la década de 1970. En 1973 creyó que la ola de secuestros extorsivos que en esa época asolaban el país podía alcanzarlo, sobre todo viviendo en un lugar tan aislado, y se volvió a vivir a Europa. Y ahí falleció en 1977. La historia no termina con la muerte de Fritz Mandl. Su hijo argentino Alejandro prestó el castillo a su amigo Hugo Anzorregui, quizás le suene el nombre, el director de la CIDE durante muchos años, a cambio de lo que lo mantuviera y pagara los impuestos. Y por ahí pasaron presidentes y personajes muy poderosos. Misterios sobre misterios todavía guarda sus secretos. El castillo de Mann se mantiene intacto y es actualmente un hotel. Queda al este de La Cumbre, en la localidad que se llama así por ser la más alta del ramal del ferrocarril, a 1141 metros sobre el nivel del mar, que comunicaba eficazmente hace 100 años toda la provincia de Córdoba. Por eso nuevamente te invito, amigo caminante, si vas a ir por la zona, por Córdoba, en este verano, que te des una vuelta en el castillo y, ¿por qué no?, alquiles una habitación para que compruebes personalmente el lujo y la extravagancia de sus moradores. We've had our hopes and fears. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Seguimos en Caminante, el programa de los sábados de 13 a 15 y tenemos más mensajes. Patricia nos escribe: hola Caminante, este año será una Navidad diferente. Tengo a mi mamá internada con COVID y una pancreatitis severa. El aislamiento nos entristece y también es de protección. Así que estaremos con los pies en la tierra y unos brazos muy largos para llegar a nuestros amados, celebrando el nacimiento de Jesús. Él es nuestra Navidad. Abrazo fuerte. Muchas gracias, Patricia, es un oyente fiel del programa, toda nuestra solidaridad, nuestro cariño, nuestro afecto en este momento difícil realmente. Gustavo nos escribe también: aún no decidimos sobre la Navidad, pero imagino que será más al estilo europeo que al que estamos acostumbrados. Gracias, Gustavo, desde 9 de julio en la provincia de Buenos Aires. Y Pablo, un amigo también oyente del programa y al que hemos entrevistado, desde Honduras dice: para mí Navidad es Jesús. Entonces el pesebre, la estrella de Belén, los reyes magos tienen mucho significado, porque al llegar Jesús al mundo llega la luz ante tanta oscuridad. Muy bien, muchas gracias, Pablo. Quiero ver la risa del sol por las mañanas. Siempre a golpearnos la ventana. Yo quiero un... Seguimos en Caminante y hoy habíamos planteado la consigna que nos están respondiendo nuestros oyentes: ¿cómo van a pasar la Navidad? Y hemos convocado en esta tarde una persona que sabe mucho de la historia de Navidad, porque es nada más y nada menos que el director ejecutivo de la Sociedad Bíblica Argentina y miembro de las Sociedades Bíblicas Unidas. Una persona que digamos, puede ir a la fuente de lo que es la historia de Belén. Me refiero a Rubén del Rey, un vecino nuestro de acá de Quilmes, ex directivo de Nestlé, que ha accedido con mucho gusto a acompañarnos y conversar esta tarde sobre su trabajo en la sociedad bíblica y también sobre la historia de Belén. Muy buenas tardes, Rubén, un gusto saludarte, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, David, buenas tardes, Julio, un gusto poder estar y buenas tardes a toda la audiencia. Bueno, buenas tardes. Rubén, primero que nada, ¿por qué no nos decís, nos contás qué es y a qué se dedica la Sociedad Bíblica Argentina, de la cual vos sos director ejecutivo? Bueno, mira, la Sociedad Bíblica es una entidad que tiene ya muchos años de trabajo, casi 200 años de trabajo. Ajá. En la Argentina, y la misión es poner la Biblia y su mensaje al alcance de todas las personas, en el idioma de su preferencia, el idioma en el que piensa y siente, en formatos que favorezcan el entendimiento y sin que el dinero sea un impedimento. Es una organización sin fines de lucro que justamente sirve a todas las iglesias cristianas, a todas las confesiones cristianas, para hacer que la Biblia y su mensaje lleguen a todos. Entonces, por ejemplo, la traducción de la Biblia es sumamente importante para nosotros, para que cada argentino pueda acceder a este mensaje en la lengua de su corazón. Claro. Y hablamos, no sé, de la traducción de la Biblia al Huichí, al Mocoví, al Pilagá, al Chorote, al Quichua santiagueño. Tal vez muchos de nuestros oyentes ni conocen esos idiomas, pero son idiomas que se hablan en Argentina y que necesitan tener el mensaje de la Biblia, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con una persona, por tu experiencia, Rubén, cuando recibe la Biblia en su propio idioma? Bueno, es un tema muy, muy interesante porque, y de hecho, te acordarás, David, hace unos años tuvimos la experiencia de poder vivirlo juntos, de poder participar de un evento así, entre las comunidades Tobacom y en Fortín Lavalle, en límite Formosa y Chaco. Sí. Vos pensás que muchas de estas comunidades tenían lenguas ágrafas, o sea, ni siquiera estaban puestas por escrito. Y la tarea de la traducción de la Biblia, entonces, comienza por, en primer lugar, poner la lengua por escrito, sistematizar la gramática, y luego la Biblia se convierte, en muchos casos, en el primer libro, o aún en el único libro existente en la lengua. Entonces, el impacto para estas etnias, para estos grupos étnicos, es enorme, es de profunda emoción, porque lo que permite es, bueno, mantener una lengua viva, mantener una cultura viva, hacer que esta lengua pueda transmitirse también a las nuevas generaciones y no se pierda. Detrás de una lengua siempre hay un montón de otras riquezas muy, muy importantes, con cosmovisiones, costumbres, con cultura. Entonces, bueno, es desde lo cultural es muy importante, pero desde el sentido espiritual, y bueno, lo que creemos es que la Biblia es el mensaje, es la palabra de Dios. Y esto, hay una expresión que usan mucho: ahora sabemos que Dios puede hablar, o que Dios habla nuestro idioma. Es algo muy fuerte, ¿no? Claro, claro, claro. Lo puedo entender en la lengua de mi corazón, en la lengua que entiendo, que sí, pienso, que siento. Claro. Rubén, quiero saludarte y felicitarte porque esta semana fue el Día del Contador. Así que un afectuoso saludo. Y con este saludo quiero ir un poco a tu trabajo anterior. Pues ahora, sí, digamos, en dos palabras, te encargás de distribuir la Biblia en la Argentina, y también tenés que viajar por el mundo, pero antes trabajabas en la empresa alimentaria más grande del mundo, como es Nestlé, acá en Quilmes, sí. Con el tema del agua. Contanos, sí. ¿Qué hacías en Nestlé? Sí, y trabajé, y físicamente estaba en cervecería Quilmes, así que claro. Justamente muy vecino, bien localista en ese sentido, a pesar de que no soy oriundo de acá, sino de la ciudad de Campana. Ajá. Bueno, mi trabajo siempre fue en el área corporativa, estuve en distintas empresas a lo largo de mi carrera, siempre en el área de finanzas y administración y control. Y bueno, estaba primero como controller y después como director financiero del área de aguas de Nestlé para Argentina, con no sé, marcas como Eco de los Andes, Glaciar, Nestlé Pureza Vital, otras marcas importadas. Y también, bueno, en algún momento trabajando para proyectos internacionales de Nestlé también en el mismo área, ¿no? En otros países de América Latina. Claro. ¿Y por qué te fuiste de Nestlé? Mira, es una buena pregunta. Te soy sincero, me encantaba mi trabajo, amaba lo que hacía, amaba la compañía donde estaba Eco de los Andes como si fuera mía, porque estuve un poco desde el génesis, desde los inicios. Pero hacía tiempo que veníamos pensando con mi esposa, más que pensando y reflexionando, aún pidiéndole a Dios que nos guíe, preguntándole a Dios, bueno, ¿qué vamos a hacer de nuestra vida? Porque la verdad que profesionalmente, la verdad que nos iba bien. Yo había sido invitado con la familia a mudarnos a Europa, a París, más concretamente, para tomar una posición allá, ya de responsabilidad de coordinación a nivel de Latinoamérica. Pero en nuestro corazón estaba, servir de otra manera. Estoy convencido de que cada uno de nosotros, desde el lugar que ocupa en la sociedad, en una empresa, como trabajador autónomo, como ama de casa, como estudiante, todos podemos y estamos haciendo un aporte a la sociedad. Y la disyuntiva que enfrentábamos era, bueno, pero ¿desde qué lugar vamos a hacer el aporte? Y teníamos en nuestro corazón, bueno, tal vez servir en algún tipo de ONG que pudiera hacer un aporte desde lo espiritual. Claro. Y que estuviera relacionado con la Biblia y su mensaje, pero no teníamos ninguna idea, ningún proyecto concreto. Y bueno, y justamente en ese tiempo es que surge una posibilidad. Estaban buscando al director general para la Sociedad Bíblica Argentina, me contactaron, participé de un proceso de búsqueda y ahí quedamos. Fue una decisión grande, era todo un proyecto de vida que cambiaba de alguna manera. Claro. Pero no nos arrepentimos. Julio Lloret te quiere hacer una pregunta, Rubén. Sí, Julio. Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Tiene que ver con esto de la vocación. Vos sabés que en el área que me desenvuelvo en educación, muchos chicos no saben qué hacer. Y veo que tuviste un cambio muy importante en tu vida. ¿Vos considerás que uno cuando empieza a recorrer el camino del trabajo, de la ocupación, puede cambiar así drásticamente de una profesión o de una actividad a otra? Mirá, qué buena pregunta. Yo te diría que hasta hace unos años eso no era muy normal. A veces los ocurre más en otros países, no sé, más desarrollados, o que de alguna manera la situación económica está un poco más resuelta. Los americanos hablan de esto del Second Life y de repente en un momento de su vida tienen un quiebre y hacen otra cosa. Pero creo que en el mundo que viene, esto va a ser bastante más frecuente. De hecho, hoy se está hablando de que va a ser muy difícil a futuro el imaginarse que uno se prepara y estudia una carrera y va a trabajar de eso toda la vida. Ya hoy se está hablando de una necesidad de capacitación durante toda la vida y de cambios que van a ser permanentes. A ver, como se está diciendo tanto en estos días a partir del libro de Oppenheimer sobre el futuro del trabajo, más del 50% de las ocupaciones actuales dentro de muy pocos años ni siquiera van a existir, aparecerán nuevas. Entonces, esto de tomar nuevos desafíos y nuevos rumbos, yo creo que va a ser más frecuente. De todos modos, Rubén, cuando vos cambiaste de actividad, te llevaste un bagaje de conocimientos y de experiencia en lo que es el tema financiero, administrativo, que seguramente te habrá ayudado, ¿no?, en tu nueva función. Absolutamente. Lo uso todos los días. Claro. Lo uso todos los días porque la sociedad bíblica es una organización, bueno, que tiene un tamaño de una pyme mediana, podríamos decir. Es una organización sin fines de lucro, pero que la cual necesita toda la implementación de las mejores prácticas que hay en las organizaciones, a veces que sí tienen fines de lucro. Quería consultarte cómo cambió el funcionamiento de esta ONG, la cuarentena de la que ya estamos saliendo, pero la pandemia, ¿no?, todo este fenómeno sanitario que afectó a todo el mundo. Nos revolucionó. El otro día escuchaba un muy querido amigo, director de uno de los directores de Claro, la empresa de telefonía, sí. Y él decía, una de las cosas que produjo la cuarentena es que la transformación digital, que en las organizaciones tomaba 15 años, tuvimos que hacerla en 15 días. Y bueno, algo de esto es realmente cierto. O sea, lo que ha hecho es acelerar procesos de cambio que estaban en agenda, estaban anunciados, pero se iban haciendo de a poco, y esto aceleró. Para darte un ejemplo, una de las tareas centrales para nosotros es la distribución de la Biblia en todo el país, sirviendo a las iglesias, a las parroquias, a los colegios, a las librerías, a distribuidores, a lo que llamamos colportores, que van por las ciudades vendiendo. Y históricamente teníamos, no sé, un sistema de logística propia, íbamos con camionetas por las 24 provincias del país, llevando las Biblias, haciendo giras. Y hoy en día, a través de, no sé, de nuestro sitio tiendabiblia.com, una persona del extremo norte o del extremo sur del país, o aún del interior, puede pedir Biblias y tenerlas en la puerta de su casa a las 48 horas. Eso tal vez existía antes, pero la pandemia nos obligó a acelerar. O claro. Por ejemplo, o llegar a un público mucho más amplio. Nosotros hacemos muchos eventos, seminarios, capacitaciones. Bueno, es muy diversa la tarea. Y antes, no sé, podías organizar algo en Buenos Aires, podías tener una asistencia de unas 100 y pico de personas, 100 personas. Sí, pero en este último mes de septiembre, mes de la Biblia, a través de la virtualidad pudimos alcanzar 13.000 personas conectadas en estas charlas, ¿no? Entonces, la verdad que tiene sus complicaciones, pero tiene sus grandes ventajas también la Biblia. Claro. ¿Cuántas Biblias distribuyó el año pasado la Sociedad Bíblica en Argentina? Y el año pasado fueron unas 350.000 Biblias, más o menos. Es un fenómeno que muchísima gente seguramente, y me incluyo en esta última cifra, desconoce, ¿no? Y me quedo pensando en el hecho de que es un libro que ustedes han traducido a los idiomas, o están traduciendo a los idiomas de los pueblos originarios, uno lo asocia con las iglesias, con sacerdotes, con comunidades de fe, pero evidentemente es mucho más que eso, ¿no? ¿Cuál es el mensaje de un libro de estas características que muchas veces lo asociamos con, bueno, de los domingos en la iglesia, un rabino, ¿no? Claro. No, el mensaje de la Biblia es un mensaje para todos. Es el mensaje que Dios quiere que todos conozcamos. Y nos presenta, a su personaje principal, que es Dios mismo, el creador de todas las cosas. Pero lejos de ser un libro aburrido, tedioso, entre comillas, netamente religioso. Mira, ya en el capítulo 4 de la Biblia vas a encontrar un fratricidio. Sí, claro, claro. Caín que mata a Abel. Y ya en el libro de Génesis vas a encontrar problemas de todo tipo, situaciones que uno ni se imagina, abusos y violaciones. ¿Y eso está en la Biblia? Sí, porque es la historia humana. Claro. Presenta a la naturaleza humana así como es. Uh-huh. Alejada de Dios, alejada de la vida que Dios quiere. Pero por otro lado, lo que muestra la Biblia es la acción de Dios a lo largo de la historia, preparando un camino, justamente en este programa que habla de caminar, preparando un camino para que el hombre sea reconciliado con Dios, pueda volver a establecer una relación de paz, de armonía, de perdón y de amor. Y ese es el mensaje central de la Biblia. Así que, lejos de ser un libro solo para la iglesia o para una pequeña esfera religiosa, es el libro de la vida que podemos tener. Rubén, te voy a hacer una pregunta y me la contestás, por favor, después de esta breve pausa que vamos a hacer. ¿Vos podrías contarnos la historia de Belén, la historia de la Navidad, pero desde el punto de vista de un caminante o de varios caminantes, cómo se fueron cruzando caminos y rutas? Dale, cómo no. Muy bien, vamos a la pausa entonces. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo. Al 11 60 30 82 52, Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Una mascota ya es parte de tu familia y como tal, merece lo mejor. Pet Shop Romeo. Todo para tu mascota. Alimentos balanceados todas las marcas, accesorios, pipetas. Además contamos con sublimaciones personalizadas en chapitas, ropitas, gorros y te hacemos el documento. Pet Shop Romeo. Primero de mayo, 1166, Quilmes. Contacto 11 73 66 2906. Entregas a domicilio. En Facebook, búscanos como Pet Shop Romeo. Las mejores promos están en Promo Fiesta. 20 hamburguesas Swift por 109 gramos, 1.500 pesos. 24 panchos Swift, 620 pesos. 12 medallones Swift por 69 gramos, 780 pesos. 12 super panchos Swift, 480 pesos. Todas las promos son con Pan Fargo y aderezo Danca. Promo Fiesta, Avenida 12 de Octubre, 2301, esquina Joaquín B. González. 4200-3039. Si necesitas asesoramiento legal, Estudio Jurídico Doctora María Vaca te ayuda a tomar una decisión.

saliendo de Ur de los Caldeos, ahí donde hoy sería Irak, y llegando también hasta la zona de Palestina, y bueno, tantos otros. Pero si vamos a la Navidad, hay un personaje que aparece un cachito antes de la Navidad, pero que es parte de la historia, que es el de Juan el Bautista. Este era primo de Jesús, que nace unos meses antes. Se hacen anuncios respecto a él y cuál era su tarea. Y justamente lo que dice el ángel que anuncia respecto a cuál iba a ser la tarea de él, después lo anuncia el mismo Juan en su mensaje, es que él iba a preparar el camino del que venía detrás de él, que era Jesús, claro. Jesucristo. Y dice, bueno, los caminos torcidos van a ser enderezados, los caminos ásperos van a ser allanados, él va a preparar el camino delante de Jesús. Después nos encontramos con José y con María. Ellos vivían en el norte de la Palestina, en un pueblito llamado Nazaret. Y ahí reciben la noticia de que María estaba embarazada, había concebido el Espíritu Santo y iba a tener un bebé. Y resulta que ese bebé, el Mesías, estaba anunciado, estaba profetizado que iba a nacer en Belén de Judea, en el sur de Palestina. Y bueno, de las maneras que Dios ordena todas las cosas, Augusto César, que era el emperador del imperio más grande de todos los tiempos, allí en Roma, emite un decreto diciendo que todas las familias del imperio debían ir a su lugar de origen a empadronarse, a censarse. Y así es que esta parejita humilde, joven, de José y María, tienen que viajar a Belén, porque era el lugar de origen de su familia, y ahí nace Jesús. Así que podemos imaginar a María embarazada haciendo este largo camino desde Nazaret hasta Belén, y llegando ahí no encontrar un lugar en la posada hasta que finalmente tiene que dar a luz ahí en el establo. Podemos pensar en el camino que tuvieron que recorrer algunos pastores que dice que estaban cuidando las ovejas en el campo y de repente tienen una visión. Se les aparece un ángel que les dice que les da unas noticias, les viene a traer noticias que van a ser de gran alegría para ellos y para todo el pueblo. En la ciudad de Belén había nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Tal vez algunos de nuestros oyentes hasta recuerdan de memoria estas palabras. Y bueno, y ahí los pastores emprenden el camino. Dicen, vayamos pues hasta Belén para ver esto que se nos ha anunciado. Y cuando llegaron y ven al niño, se alegran y también luego vuelven contando las buenas noticias. Podemos pensar en el camino que recorrieron los magos. A veces popularmente se les llama los reyes magos. No, la Biblia no habla de reyes, pero sí de unos sabios o de unos magos que venían del oriente, desde muy lejos. Ellos vieron una estrella, vinieron siguiendo la estrella y llegan a Jerusalén. Largo camino, vaya a saber cuánto tiempo les llevó a hacer ese camino. Claro. Hasta que finalmente llegan a Belén y se encuentran con el niño y allí lo adoran. Así que podemos hablar de muchos caminos recorridos en esa Navidad. Pero si tomamos una perspectiva tal vez más panorámica, la Biblia habla del camino más que algo puramente geográfico o la comunicación entre dos ciudades o dos lugares. La Biblia también habla de la vida humana como tal. Y eso está a lo largo de toda la Biblia, todos los libros. estaba viendo ahí, el término camino ya aparece casi 800 veces. Y lo que muestra la Biblia es, por un lado, Dios que quiere que el hombre viva de acuerdo a sus caminos, a lo que Él ha establecido para el hombre. Pero por otro lado, muestra la realidad de un hombre y una mujer, obviamente, estoy utilizando el término genérico, un hombre y una mujer que están perdidos, que se han desviado, que han perdido el rumbo. El término que usa la Biblia ya en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, dice que miró Dios la tierra, y la tierra estaba corrompida porque toda persona había corrompido su camino sobre la tierra. Tiene que ver con esta corrupción de la vida. Hasta que llega Jesús, y ese es el mensaje de la Navidad. Claro. Pero Jesús dice algo que es muy importante, porque Él no dijo, yo vengo a enseñarles un camino, yo vengo a mostrarles un camino, sino que Él habla en primera persona y dice, yo soy el camino. Claro, es una yo respuesta, un camino justamente muy peculiar, una persona es el camino, no un camino en sí, no el camino físico, sino una persona en este caso. Rubén. Claro, y eso es lo que hace que el cristianismo sea algo diferente a cualquier otra propuesta o idea de religión. Siempre tienen, esta idea de ciertos esfuerzos humanos para complacer a Dios o a los dioses, depende de qué religión, se trate, pero siempre el énfasis puesto en lo que yo tengo que hacer y, con la esperanza de algún día disfrutar de algún tipo de beneficio o de la eternidad. Rubén, ¿sabés qué? Julio te quiere hacer una pregunta sobre este tema. Dale. Sí, es notable, la Biblia es un verdadero bestseller y escrito nada menos que por el creador, ¿no? Es un producto inmejorable. Y te quería llevar un poquito a nuestro país acerca de la Biblia y la distribución. Este bestseller, este libro, esta historia, estos caminos, ¿cómo estamos en la distribución en nuestro país? ¿Estamos llegando a todos los lugares que podemos llegar? Mira, siempre hay más para hacer, y gracias a Dios, pero yo te diría, como sociedad bíblica, nosotros distribuimos la Biblia en todo el país. Hay algunas otras editoriales o agencias bíblicas que también lo hacen, pero de alguna manera la sociedad bíblica ha sido la distribuidora, históricamente la distribuidora más grande de Biblias. También lo hacemos a través de distintos formatos, no solo la Biblia impresa tradicional que el público puede conocer, lo hacemos en audio, en braille para los ciegos, estamos en la traducción de lengua de señas para la comunidad sorda o hipoacúsica. En los formatos digitales, hoy en día cualquiera puede bajarse gratuitamente la Biblia en el celular y puede acceder a todo su mensaje. Así que, ahora, en medio de esta situación, que uno puede decir, un año difícil para la distribución de la Biblia, mira, se nos abrieron puertas para poder llegar a distribuir 800.000 escrituras, Nuevos Testamentos, pequeñas porciones de la Biblia, alcanzar 800.000 personas con la distribución gratuita de la Biblia o parte de ella. Casi 200.000 Nuevos Testamentos, algo más de 200.000 Nuevos Testamentos distribuidos de manera gratuita en todo el país a través de la tarea de las iglesias. Por ejemplo, una iniciativa, Seamos Uno, que habrán escuchado, desarrollada muy fuerte en el Gran Buenos Aires, atendiendo la mayor necesidad en un contexto de, de pobreza. Pudimos servir con 100.000 nuevos testamentos ahí también, porque creemos que esa palabra, bueno, además de ser verdadero alimento, para usar las palabras de Jesús, es la que puede traer verdadera esperanza en este tiempo difícil. Tenemos muchísimo este tiempo de compartir la historia de la tarea de la sociedad bíblica, los caminos, los caminantes que se cruzan en la historia de Belén, y te mandamos un abrazo, agradecidos por tu participación. Gracias a ustedes y un abrazo grande para ustedes y la audiencia. Chao. Estábamos hablando con Rubén del Rey, director de la Sociedad Bíblica Argentina. Nos planteaba 350.000 ejemplares distribuidos de la Biblia el año pasado, en 2019. Una tarea con la traducción de la Biblia entre los pueblos aborígenes. Y aquellos que están interesados en adquirir alguna Biblia o bajarse, pueden hacerlo en tiendabiblia.com. Y estamos escuchando esta gran versión de Eric Clapton y Luciano Pavarotti con el coro gospel del este de Londres, Madre. Llegó el tiempo de viajar, pero con la música.

Estamos escuchando a One Last Christmas. Auspician Caminante. Tepis. Filtros y equipos para el mejoramiento del agua de consumo. Tepis. Más de 20 años cuidando la salud y el medio ambiente. Teléfono 5433-7770 o al email con Y. tepis@tepis.com.ar. Sacabollos y equipamiento automotor by Adrián de Tagli. Alarmas y control de aire acondicionado sin cargo al 11 60 30 82 52. Avenida Mosconi 3300, Quilmes Oeste. Búscanos en Facebook como Adrián de Tagli. Caminante, y llegó el momento de viajar a través de las de los sabores, de los aromas, de las texturas. El momento de el café rojo a cargo de Vivi Bernat. ¿Qué tal, Vivi? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes para todos. Acá muy bien. Bueno, y Vivi, ¿hoy dónde vamos a viajar y qué vamos a comer hoy? Bueno, hoy nos vamos para la Ciudad Luz. Ah, nos vamos para París. París, qué lindo, qué lindo. Sí. Bueno. Hoy vamos a comer este algo livianito, algo frugal. Ajá. ¿De qué se trata? Se puede ser una entrada o puede ser parte de un brunch, que ahora está tan de moda los brunch. Sí. El brunch es la unión entre el desayuno y el almuerzo. Tipo media mañana, tipo 11, 11 y media, se acostumbra. Y lo que les voy a comentar es de un salmón ahumado con huevo molet. ¿Con huevo cómo? Molet. Es una palabra francesa. Claro, claro. Está es bien. Un punto que tiene el huevo. Ah, mira vos. O sea, es el huevo común, pero con una cocción especial. Claro, para que uno lo pueda comer y que sea seguro, que no tenga salmonela. Sí, sí, sí, sí. Bueno. Es un plato muy sencillo. Bien, a ver, ¿de qué se trata? Bueno, les explico cómo se cocina el huevo, que es, digamos, lo único que se cocina en este plato. Sí. Lo demás se arma. Hay que, bueno, pones agua en un jarrito, en una cacerola. Y el secreto que hay que hacer para cocinar este huevo es ponerle media cucharadita de sal para que se pueda desprender bien la cáscara y la membrana que recubre el huevo. O sea, cuando uno hace un huevo duro, vieron que saca la cáscara, pero que hay una membrana blanca. Claro. Bueno, entonces ese secreto es para que cuando uno lo rompa, esa membrana se pueda sacar fácilmente, porque este huevo, la característica que tiene es que la yema queda semilíquida. Hay que sacarlo antes. Exacto, entonces vos pones el agua en una ollita, en un jarrito, lo llevas a hervor. Cuando hierve, muy suavemente colocas uno o dos huevos o los que vayan a comer con una cuchara en el agua ya hirviendo. Entonces, ahí cuando vos colocas el huevo, va a bajar un poquito la temperatura. Cuando retoma el hervor, vas a contar 5 minutos. Ajá. Pones la alarma del celular o miras el reloj. Es muy fácil. una vez que pasaron esos 5 minutos, otra vez con una cuchara, muy suavemente, tenés que tener un bowl con agua bien fría o con hielo y pones ahí los huevos una vez que pasaron esos 5 minutos. Los dejás a esos huevos en el agua con hielo durante un minuto, los sacás, los secás y con la parte de la cuchara, pero con el revés, digamos, no con la parte para tomar la sopa, sino con la parte de atrás, sí, lo vas como golpeando despacito y le vas sacando la cascarita. Ajá. Así, así, muy suavemente, y listo, ya está. Ya está. Ahí listo. Vos lo presentás. En este caso, bueno, nosotros nos presentaron eso sobre un colchón de hojas verdes que tenía rúcula, lechuga, radicho, y tenía un concasé de tomate y palta también, que son pedacitos chiquitos de palta y de tomate cortado en cubitos, el huevo, unas fetas de salmón ahumado y pan tostado. Claro. O sea, el huevo sufre un shock, digamos, ¿no? Del calor, del hervor, de los 5 minutos de hervor al agua helada. Exacto. Uh-huh. Entonces eso también colabora para que vos lo puedas pelar, porque vos no puedes agarrar el huevo sacado en el momento del agua hirviendo. Claro, claro. ¿Y eso qué consistencia tiene? ¿Es el huevo duro común o es medio líquido? La clara, o sea, es como que va en capas, porque la cocción no es total. Claro. Entonces, la parte de afuera queda bien coagulada, la parte de la clara. A medida que va llegando más hacia el centro, quedan como un poquito más blanditas, y la parte de la yema, que es lo amarillito, queda semilíquido. Ajá. Bueno, Vivi... Es muy rico. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Y cómo se presenta? ¿Entero? ¿Lo cortás? En general te lo... nosotros nos trajo el mozo, el plato, y adelante tuyo lo abre para que caiga toda la yema y vea que realmente es el punto del huevo como tenía que estar. Claro. Pues es que Julio te quiere hacer una pregunta. Bueno. Hola, hola. Hola, sí, te escucho, Julio, ¿qué tal? Bien. Te pregunto desde el punto de vista del que no sabe, pero nada de nada, ¿eh? Bueno. El salmón ahumado, ¿dónde lo compramos? ¿Cómo viene presentado? Y no sé, en este tiempo de tanta inflación, ¿de qué costo estamos hablando, si me puedes decir, ¿no? Mira, más o menos unos 100 gramos. Escucha. ¿Qué te alcanzaría como... esto es algo, una entrada pequeña, no es algo que uno va a comer y llenarse, sino que es algo pequeño. 100 gramos más o menos te alcanzarían para 4 personas, para esta entrada. El costo más o menos es de 220, 225 pesos. Acá en la ciudad donde vivimos nosotros, que es Quilmes, ahí lo puedes comprar en pescaderías, que hay varias. Ahora hay varios locales que venden todos los productos de mar congelados. Sí. Ahí también se consiguen supermercados, en los supermercados grandes, en esos lugares también se consigue. O sea, vos me decís que para esta entrada son 50 gramos de salmón, ¿entendí bien? No, para 4 personas, con 100 gramos, para esta entrada va bien. 100 gramos. 25 gramos. Sí, bueno, pero... Es salmón. Claro. Bueno. Tampoco hay que comer, es un producto que obviamente es caro, no vamos a negarlo, es caro, pero es rico. Claro. Vivi, ¿vos comiste esto en Francia? Sí, en un hotel que estábamos en París. Ajá. La primera noche que llegamos estábamos muy cansados para salir a comer a algún lugar, buscar algún lugar. Sí. Porque el hotel en donde estábamos no estaba en el centro, sino que estaba un poquito más alejado. Claro. Está Entonces, bien. Entonces decidimos comer ahí en el hotel. En realidad el plato ese lo comió mi marido. ¿Ah, sí? Yo comí una, porque eso es para una persona, entonces lo comió él. Yo comí un plato de farfalle, que son los moñitos, con una salsa de roquefort y emmental. Ah, qué interesante eso también, ¿eh? Sí, muy rico. Bueno, ¿y qué tal la ciudad luz? ¿Te gustó París? Sí, es muy linda París, muy linda. Te puedo dar mis 5 postales o mis 5 fotos. Ajá. De París. Sí. ¿Y para mí la Tour Eiffel, el emblemático monumento de la Tour Eiffel, Notre Dame, que es la catedral gótica. Sí. Para mí el río Sena. Sí. A mí me gustó mucho. Anduvimos en un barquito que se llama el Bateau Mouche. Ajá, sí. Que son muy simpáticos. O sea, vas al aire libre, recorres el Sena, pasas por un montón de puentes. Otra característica es el Arco del Triunfo, y que desde ahí ves los Campos Elíseos. Sí. Y la última para mí, puede que sea polémica, pero a mí me gustó el Palacio de Versalles, que no está exactamente en París, sino que está en las afueras de París. Claro. ¿Caminaste mucho en París? Sí. Siempre claro. Caminamos mucho. Claro, es la manera de conocer, ¿no? A cada lado que uno va camina mucho porque, bueno, sí, exacto, es la única forma que tenemos de conocer. Y así que nosotros estuvimos pocos días, estuvimos 2 días nada más en ese viaje. Fue uno de los lugares en que menos estuvimos. Claro. Estaba así programado, así que bueno, así que caminamos muchísimo. Llegaba la noche muy cansado. Claro. ¿Y en estas caminatas descubriste algo, algún paraje, algún edificio, o pudiste percibir algo del parisino? No, lo que notamos cuando fuimos nosotros, la ciudad estaba muy sucia, muy descuidada, muy deslucida. Ah, mira vos. Porque mi marido ya había estado antes, entonces me dijo, uy, está... O sea, se notaba. Claro, claro. No sé si es que había algún paro de la gente que limpia las calles o los jardines. Estaba muy descuidada. Fue justo en ese momento que nosotros estuvimos. Claro. Esa fue la única cuestión. Claro. Bueno. Y después tuvimos un entredicho con una moza, pero bueno. Es una de las pocas veces que hemos tenido alguna cuestión con alguien, pero nada más. ¿Y qué pasó con la moza? La moza, o sea, es una costumbre, se ve, de que cada uno pide una pizza. Ah, una pizza por persona. Una pizza por persona. Y yo le explicaba a la chica que yo no quería comerme una pizza. Y entonces la chica me decía que no, que es una pizza por persona. Acá digo, ¿yo qué hago con lo que no voy a comer? No me lo puedo llevar al hotel. Así que bueno. Pues bueno, sí. Así que finalmente trajo las 2 pizzas porque no había... Era eso. Está bien. Bueno, así que más allá de la moza fue una experiencia agradable y de una caminata muy intensa. Sí. Aparte, bueno, nos tocó el día que fuimos a la Tour Eiffel, un día celeste, cielo despejado, hermoso. Vivi Bernat, en el Café Rojo, contándonos de sus experiencias culinarias y de viaje también, en este caso París. Muchísimas gracias, Vivi. No, de nada, un saludo para todos y feliz Navidad. Bueno, gracias. Gracias, igualmente. Gracias. Consider all the world I see the stars, I hear the roar of thunder, thy power throughout the universe displayed. When Christ shall en Caminantes, ya estamos retirando el equipo de la cancha. Julio, ¿qué estamos escuchando? Estamos escuchando al rey Elvis Presley cantando el conocido himno Cuán Grande Es Él, una gran versión de Elvis. Bueno, Julio, te agradezco mucho tu tarea en la musicalización, también a Laura Espiñeira en la selección de los poemas, al querido Damián Espadea que nos acompaña en la operación técnica cada sábado, y a Vivi Bernat con la que acabamos de conversar en el Café Rojo, y la profesora Silvina Pérez en Juglares. Julio. Bueno, nos despedimos hasta la semana que viene, ya habremos pasado Navidad, y lo importante es que lo disfrutemos con nuestra familia y con nuestros amigos, y dándoles las gracias a Dios por poder disfrutar una nueva Navidad. Muy bien, así es, esto es Caminante. El deseo de mi parte de que puedan todos nuestros oyentes disfrutar de una feliz Navidad, caminando esta vida que nos ha tocado, esta experiencia que nos ha tocado, con felicidad y pensando en los otros. Pensar en los otros nos ayuda a pasar mejores momentos. Nos vemos entonces la semana que viene en esta caminata radial a las 13, si Dios quiere. Auspician Caminante. Le Jardinier, paisajismo y riego automatizado. Más de 30 años de experiencia. Jardinería integral con asesoramiento profesional. En toda la zona sur. Consultas al 11-6499-9990. Le Jardinier. Abrigadas, artesanales. Así son las mantas de llama. Regalos corporativos, hotelería, prensa. Visítanos en www.mantasdellama.com.ar, en Instagram o llamanos al 4766-5996. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Todos los sábados a la una de la tarde con la participación de David Kohler, Julio Llolet, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox.